7:36 Ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos el capítulo 11 que nos habla sobre el Dios o el ego. Y hoy nos toca pues el apartado número 1, que son los regalos de la paternidad. Estamos en el quinto repaso, día 76, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, hay una introducción que pues no se las voy a leer, pero básicamente nos habla de que o Dios está loco o bien el ego es el que lo está. Así que pues tú decides, esa es la primera frase que nos dice de la introducción, pero ahí con eso ya se resume todo, ¿no? Entonces nos vamos a pasar a los regalos de la paternidad, que es el apartado que nos toca el día de hoy. Y nos dice que te has dado cuenta de tu necesidad de curación. ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la filiación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Entonces, estar solo es estar separado de lo infinito. Nosotros no queremos estar solo, nosotros sabemos que tenemos muchos regalos que Dios nos ha dado, que tu guía te ha dado, que la vida te ha dado, ¿no? Entonces, no tenemos por qué estar poniendo límites cuando sabemos que todo el universo es ilimitado. ¿Cómo nos podemos excluir nosotros del universo o de Dios que es el universo? O sea, es ilógico, ¿no? Nuestro Padre y nosotros, o nuestro Padre y yo, somos uno con Él. Y así también tú eres uno con Él. Tú formas parte de nosotros cuando hablamos de nosotros. Y si no formamos parte de Dios, pues su voluntad no estaría unificada. Entonces, como que suena ilógico, ¿no? Nadie puede ocupar el lugar que te corresponde, solamente tú. Entonces, hay que recordar que las leyes del universo están con nosotros y están para nosotros. Y sin hablar de forma egoísta, ¿no? Si no crees que estás en Dios, tampoco vas a creer que Él está en ti. Entonces lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin porque nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo. Creó un hijo como Él, así que no le niegues a su Hijo. Pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Hoy vamos a recordar que pues disponemos de todos estos regalos. Vamos a recordarnos que poner límites pues hace que nos limitemos hacia el amor, y el amor no limita, y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Y tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es obviamente el suyo. Hoy podemos compartir el amor a sabiendas de que el amor es ilimitado. Podemos compartir todos esos detalles o todos esos pensamientos pues que nos causan tranquilidad y paz hacia los demás. Los podemos compartir porque esos son los regalos de la paternidad de Dios que nos ha manifestado. Hoy vamos a dejar a un lado el ego y la proyección del ego, porque la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a nosotros. Y por lo tanto eso no es nuestra voluntad, ¿no? No puedes ser feliz a menos de que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. es inmutable porque la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Entonces no hay que tener miedo de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la voluntad nuestra, a la cual le tenemos miedo de cambiar nuestros pensamientos, porque dices, ay, si ya no me empiezo a proyectar en el futuro, o si ya no tengo pensamientos del pasado, entonces, ¿cómo voy a ahora vivir mi vida? ¿Cómo me voy a poder relacionar con la gente? Ese tipo de pensamientos son pensamientos del ego, porque son pensamientos de miedo que nos hacen creer que vamos a estar desprotegidos, o que nos hace creer todavía en la enfermedad y el miedo, ¿no? En el miedo a morir. El síntoma de enfermedad y del miedo emanan, pues, de estos temores, de este ego que nos hace pensar que nosotros formamos parte de ello. Si seguimos creyendo en esto, nos seguimos ocultando en la oscuridad, nos seguimos negando a la luz que ya se encuentra en nosotros. Hay que recordar que esa luz está en ti, está en cada persona que está a tu lado, y se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente, porque es Él el que, pues, te recuerda que Dios ha dispuesto todo eso bueno, si le ponemos calificación a una etiqueta, pues todo eso que realmente necesitamos. Él comparte su voluntad contigo y no te la impone, no te dice, ahora sí tienes que despertar, ahora sí tienes que dejar el ego. No, tienes la libertad de seguir creyendo todavía en lo que te plazca, pero pues ya sabes, ¿no?, qué es lo que realmente, pues, te va a despertar, o te va a sentir en paz, o te va a sentir tranquilo con las cosas que tú estás viviendo y no con las cosas que tú crees estar viviendo. Entonces vamos el día de hoy a recordar que la voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 75 y nos dice: la luz ha llegado. La luz ha llegado, te ha curado y puedes curar. La luz ha llegado, te ha salvado y puedes salvar. Estás en paz y llevas la paz contigo donde quiera que vas. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido. La luz ha llegado. Hoy celebremos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Ya no habrá más sueños tenebrosos. La luz ha llegado. Hoy comienza la era de la luz para ti y para todos los demás. Es el viejo paso de largo, no dejó rastro alguno sobre el nuevo. Hoy vemos un mundo muy diferente. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado. Nuestros ejercicios de hoy serán ejercicios felices, pues en ellos daremos gracias por la desaparición de todo lo viejo, todos esos pensamientos que ya no forman parte de nuestro presente. Y vamos a darle el comienzo de lo nuevo. Y ya vamos a recordar que no existen o que no quedan sombras del pasado que puedan nublar nuestra vista y ocultar el mundo que el perdón nos ofrece. Hoy vamos a aceptar el nuevo mundo como lo que deseamos ver, lo que anhelamos se nos va a conceder. Nuestra voluntad es ver la luz y la luz ha llegado. Así que hoy no nos vamos a desviar de nada, de lo que venga de la luz, lo que venga de Dios, no nos vamos a desviar con esos pensamientos de miedo, y vamos a comenzar las sesiones de práctica, las más largas, recordando la frase: la luz ha llegado, y vamos a agregarle: he perdonado al mundo. Y al decir esto, he perdonado al mundo, pues incluyes y agregas a todas las personas que te cuesta perdonar. No te entretengas hoy en el pasado, no te vayas a sumergir como lo hacemos constantemente con nuestros pensamientos de, de ira o de felicidad inclusive, pero que son del pasado, ¿no? Entonces no nos vamos a entretener con el pasado, vamos a mantener nuestra mente totalmente receptiva, y dejando a un lado nuestra perspectiva de lo que vemos. Vamos a estar libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que nosotros hayamos inventado. Hoy has perdonado el mundo, hoy puedes contemplarlo ahora como si nunca antes lo hubieses visto. Todavía no sabes qué aspecto tiene, simplemente estás esperando que se te muestre, y vamos a esperar que se nos muestre realmente como es. Y mientras esperamos, pues vamos a repetir lentamente la frase del día, y con absoluta paciencia nos vamos a decir: la luz ha llegado, he perdonado al mundo. Y vamos a recordar que al dar el perdón se nos hace acreedores a la visión. Y recordar también que el Espíritu Santo jamás deja de darte el don de la visión a los que perdonan. Confía en que Él no dejará de dártelo a ti ahora. Has perdonado el mundo, así que pues hay que estar felices porque la luz ha llegado. Si te llega alguna tentación, algún pensamiento que pues vaya en contra de la idea, pues nuevamente puedes decir: la luz ha llegado, te he perdonado. Ya sea una persona, ya sea un pensamiento que tengas, cualquier situación, como la estés camuflajeando, la luz ha llegado, te he perdonado. Vamos a dedicar este día a la serenidad en la que Dios quiere que tú estés. Manténla en la conciencia que tienes de ti mismo y contémplala en todas partes el día de hoy, según celebramos el comienzo de tu visión y del panorama que ofrece el mundo real, el cual ha venido a reemplazar el mundo que no habías perdonado y que pensabas era real. Entonces, la luz ha llegado, te he perdonado. Hoy vamos a estar serenos, hoy vamos a mantenernos tranquilos, independientemente de la situación que estemos viviendo y que se nos vaya apareciendo durante el día. No trates de sumergirte nuevamente en tus pensamientos del pasado. Hoy vamos a mantener esta serenidad porque se nos ha otorgado y Dios te la ha dado con mucho amor para que tú también la puedas vivir y la puedas compartir. La luz ha llegado, te he perdonado. Con esto vamos a finalizar el tema del día y nos vamos a ir con la reflexión que se titula Consejo Chino, y regreso rápidamente para despedirme.